En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al En el aire, T-Rock 94.5. Oh, 5 de la tarde con 17 minutos en toda la Argentina. Así comienza el prometido Chosmalal de Nunca Jamás, volumen 5. La obra narra la historia de jóvenes chosmalenses siendo protagonistas de sus vidas, escapando de los mandatos con los que vivimos todos, semi-esclavizados. La libertad nos lleva a los márgenes del pueblo para entender que la experiencia es compartida y el accionar necesariamente colectivo. ¿Qué vale más? ¿Una vida digna y el acceso a los derechos fundamentales o la propiedad privada y la continuidad del uso privado de los bienes comunes? ¿Cuánto más para alcanzar nuestra libertad? Esas son algunas de las preguntas que nos estaremos haciendo por aquí con mi compañero Núñez, con quien nos hacemos cargo de los dichos y o expresiones volcadas en estas próximas dos horas. Son nuestra responsabilidad. Y nos representan. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, don Tomás? Sí, acá en el prometido Chosmalal de Nunca Jamás. Que me cuesta, pero lo voy a aprender. Che, bueno, aquí estamos otra vez proponiendo sonidos en el éter. Como todos los martes y jueves, a partir de las 17:15 aproximadamente, hasta las 7 horas. Sí. Vamos a estar acompañándolos por el 94.5. Que también se escucha por internet a través de Locucionar. Tenemos un link ahí para escuchar en todo el país, en todo el mundo, conectados a la web. Conectados a la aldea radial. 2942-580390. Lo que quieras. Críticas, compartirnos algo, un audio, una lectura, una lo que sea. Pero aquí estamos. 2942-580390. Repetimos el teléfono. Hoy el tema que nos convoca es el conflicto de tierras en Chosmalal, la manifestación que tuvo lugar ayer. Tenemos parte de los testimonios de sus protagonistas y también la respuesta del municipio en voz de una de sus responsables. Así que un poco eso promediando la mitad del programa. Sí. Antes leeremos, seguiremos nuestro recorrido de lectura. Nos vamos a preguntar por el héroe que se sacrifica. Claro, sí, sí. La figura más emblemática del Che Guevara, para pensarnos como militantes, quiénes nos creemos ser, cómo es que, con qué mundo vinimos, ¿no? Claro, con qué mundo nos dijo qué tipo de militante cisgénero, ¿no? Cisgénero, cishetero, tenés que ser de acuerdo a la vida y obra de un personaje emblemático y heroico. Así que algo bueno tiene que salir de ahí. Y sin más preámbulos, arrancamos con nuestro listado de música preparado para la fecha. Una banda de Bahía Blanca interpreta esta letra de Ariel Petruccelli que se llama Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la le daré a las estrellas, astronautas de trigales, lunas nuevas. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Arrancamos entonces, siendo las 17:26 de este jueves hermoso soleado aquí en Chosmalal, ¿no? Algunas nubes gigantes, monumentales encima nuestro. Sí, pero ¿qué pasa con eso? ¿Nada? Yo creo que es la representación de ese saxo que está tocando alguna Ajá. divinidad en el cielo. Improvisando encima, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí en un bar oscuro con olor a tabaco, mucho humo así de tabaco, ¿no? Y bebidas fuertes. ¿Así es el cielo? No, así es el bar donde está tocando este jazz. Che, vamos a seguir entonces con este librazo, por así decirlo, pero es chiquitito. Gran edición. Nadie viene sin un mundo, ensayo sobre la sujeción e invención de une mismo. Cabe en el bolsillo de atrás del pantalón, incomoda cuando te sentás, te das cuenta que te lo habías puesto en ese lugar. Sí. ¿Y dónde más llevarías? Porque habíamos dicho el bolsillo de la camisa también. Ahí está complicado, tiene que ser una camisa media leñadora y media áspera, ¿no? Sí. Pero, bueno, ya en el episodio anterior en Chosmangelion, porque ahora somos el Chosmalal, el prometido Chosmalal de nunca jamás. Viste, es re difícil, pero ya vamos a explicar por qué. Sí. Lo vamos pateando. Sí, estamos pateando la explicación del anime que da nombre a este capítulo, pero como venimos haciendo una serie japonesa, sí. En este caso un manga originalmente, un cómic de Japón, nos da nombre a esta emisión. Y también nos vino al pelo, porque si vamos a tratar el tema de las tierras, ¿no? La posesión de las tierras, es Chosmalal que nunca llega, ¿no? Llega para mucha gente y para otros tantos que vivimos acá. La tierra es esquiva. Y llega como promesa cuando llega. Sí. Bueno. Algo así, ¿no? Un poco de eso es lo... Las conexiones. La centralidad. Pero antes de abordar e ir de lleno al terreno, porque tuvimos trabajo de móvil, de estar en la calle. Así es. De poner esos pies en la tierra. Nos vamos a preguntar acerca de cómo nos constituimos como subjetividades que se preocupan por el bien común, ¿no? Es decir, por ponerle un nombre a la militancia, esa dedicación, digamos, al bienestar no individual, sino a las causas que involucran injusticias, que tienen que ver con transformar la realidad que nos toca. ¿Cuáles son las conductas que nos posicionan dentro de ciertas estructuras ya anteriores, ¿no? ¿Cómo las podemos ir reabriendo, abriendo la trama, empezando Bien. A comprender cómo se hiló este presente que hoy nos sigue referenciando en una de sus figuras más importantes, con la del Che Guevara? El Che Vergara, dijo alguien, ¿no? Equivocadamente. Pero bien, vamos de lleno entonces a este capítulo que se llama ¿Seremos como el Che?, de Emiliano Exposto. Buen apellido, ¿eh? Arranca este apartado, este ensayo, ¿sí? Muy, muy bien escrito, muy buenas preguntas, muy narrativamente te lleva, ¿no? Catártico. Catártico, totalmente, ¿no? No todos los párrafos son muy, muy entendibles. Yo creo que hay que pegarle una releída. Y tiene ese sentido catártico porque salta de una cosa a la otra, después vuelve. A mí me llevó un tiempito leerlo. A mí me gustó cuando él se pone en la centralidad del texto y dice, este texto va a tener sujeto, soy yo. Ajá. Sujeto, ¿no? Sujeto a algo, atado a algo. Sí, esa sería como una conceptualización de, no sujeto como individuo, sino sujetado. Y ahí aparece una primera palabra importante para preguntarnos acerca de qué se trata, que es el cissexismo. Él se declara un varón cissexual, de izquierda. Claro. ¿Cómo pensar qué nos determina como varones cissexuales de cis-hétero? Cis-hétero que nos reconocemos en las corrientes más de izquierda dentro de la política. Claro, por eso la pregunta, ¿seremos como el Che? ¿Debemos ser como el Che? ¿Qué significa su obra, su vida, sus textos, la praxis política? ¿Será que sin explicitarlo nos han dicho que seamos como el Che? Es una de las preguntas, ¿no? Y el texto, bueno, arranca y dice que tratará de esas sensibilidades dispersas de las izquierdas, ¿no? De las diferentes ideologías que se pueden englobar en un pensamiento de izquierda, ¿no? Porque hay muchos, ¿o no? Muchas izquierdas. Yo ¿Qué creo le parece? Que hay una sola corriente, o sea, una sola dirección, que es la dirección hacia la izquierda. Ahí nos podemos encontrar muchas experiencias. ¿Cómo puede el deseo, dice, desafiar y acaso provocar la muerte? Una de las preguntas que se hace Néstor Perlonguer. Entonces él retoma esa tradición del pensamiento que de otro militante, en este caso reconocido homosexual. ¿Cómo que llegó a las preguntas acerca del deseo? ¿Cómo podemos, inscriptos en el deseo, en nosotros como sujetos deseantes, desafiar la muerte? Llegar a desafiar la muerte, incluso a provocarla. Exactamente. Provocarla sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos lleva en nuestro deseo de transformación a coquetear con el fin de la existencia? Bien. Claro, no, y como que sea una cuestión que sacrificable, ¿no? La vida en pos de una causa colectiva. Y está bueno el texto porque también se pregunta cuál fueron las cuestiones que tuvo que el Che Guevara como símbolo, ¿sí? Como militante, como persona, como activista, tuvo que dejar de lado para ir en búsqueda de eso colectivo, ¿no? Y en el texto, o sea, Emiliano dice que esa es la parte como que no vista de Che Guevara, no estudiada. Uh-huh. Como el padre, el estudioso, o siempre el político, ¿no? El militante, el hombre de armas tomar. Y retoma esas dos lecturas. En algún sentido las pone en tensión. La lectura del Che, que dice: la familia es la tumba del revolucionario, por un lado, dando cuenta de este ascetismo de que si te dedicas a una causa colectiva, lo individual se queda aparte, queda relegado a la vida privada. Entonces la vida pública es una vida masculinizada, es la vida de quienes son rectos, que se erigen así frente a la realidad, que todo el tiempo accionan. Sí. Y la vida privada es interpretada como lo femenino, y el poder exponer las cosas que te pasan. Y esa es una lectura del Che, y es algo de lo que escribió. O sea, realmente lo dijo: la familia es la tumba de los revolucionarios, es una cita. Pero también una cita del Che es endurecerse sin perder la ternura, o sea, como una consigna: endurezcámonos, pero no perdamos la ternura. Y él se pregunta: ¿y yo fui tierno alguna vez hice caso a esta lectura? Y piensa que no, y que casi nadie la hizo, digamos, que eso es una de las cosas que ha dicho Che, a lo que menos atención le prestamos. En algunos discursos, ¿no?, en algunas entrevistas, dijo que el amor era lo que le posibilitaba, así como condición de posibilidad, el amor para ser revolucionarios, ¿no? Quizás serían todo un montón de categorías que después se la podemos tirar, ¿no?, a alguien como Jesucristo, ¿no? En el texto también nos lleva hacia esos lineamientos, hacia esas búsquedas. Lo que vos decís está bueno, porque genialmente Simón de Beauvoir dice de que al final el héroe, ¿no?, la vanguardia, los cambios, el único capaz de tomar la historia es el hombre, como macho, ¿no?, como producto también, la política como producto del sistema, de toda la sistematización del patriarcado. El único que puede tomar la historia y cambiarla es el hombre. Por eso es el héroe, y la mujer se dedica al amor y a lo privado, a la casa, a lo familiar, y el que sale a la historia es el hombre. En esta pedagogía que Rita Segato llama, las dos, ¿no?, Simón de Beauvoir y Rita Segato, pegándonos ahí un correctivo. Sí. Porque, ¿qué dice? Es la pedagogía política inherente a la lógica social, disciplinamiento y desensibilización. Sí. Desde ese... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy pensando las palabras que dijiste. No son... ¿Qué dijiste? Desensibilización es una consigna que pesa sobre los hombres, sí, y sobre cualquier accionar político en el ámbito de la vía pública. O sea, se masculinizó la vía pública. No estamos diciendo que se relegó el acceso a la vía pública a las mujeres, sino que para llegar a accionar en la vía pública tienen que hacerlo desde la lógica que se le impone. Por la lógica. De la pedagogía que se le impone al hombre. Por el estereotipo del guerrero, ¿no? Tal cual, ahí está. El guerrero, uh-huh, es el único capaz, el que deja atrás el amor y va en búsqueda de ese amor, ¿qué será?, a la patria, a un ideal conjunto, no sé. Y claro, es el guerrero, es el único capaz, es el macho, es la masculinidad. Y es una economía, es un tipo de transacción que hacemos, ¿no? Sí. Simón de Beauvoir le llama economía libidinal. Yo destino parte de mi fuerza transformadora al ámbito público y relego esa sensibilidad a lo privado, como una transacción que me permite estar en juego. Llevado al ámbito personal del autor, de quien escribe estas líneas, él dice: lo cierto es que me miro hacia atrás y mi vida militante me ha dejado sin el tiempo que me hubiese gustado tener con mis amigos, uh-huh, emprendiendo proyectos personales que hoy me sitúen en otro lugar, en un lugar de mayor estabilidad económica, por ejemplo. Sí. Y quizás eso un poco nos va tocando a quienes nos están escuchando y a nosotros mismos, que elegimos esta lectura para incorporar un poco y de estas preguntas. Porque otra cosa que se plantea, que me parece que es súper válida, es cuando nos remontamos a experiencias que tuvieron éxito dentro de las izquierdas, como puede ser el zapatismo en México o incluso la Revolución Cubana, la cristalización de ciertas imágenes, como la del Che Guevara o la del subcomandante Marcos, son una estrategia táctica de congelar determinado momento que sí funcionó, que fue efectivo. Uh-huh. Y nos hace pesar más el momento, o sea, las respuestas que se dieron en determinados momentos, valorar más las respuestas que se dieron a determinados problemas que las preguntas que llevaron a esas respuestas. Entonces, si nosotros no pensamos que para llegar el zapatismo a lo que fue, o la Revolución Cubana a lo que fue, antes de eso se tuvieron que cuestionar un montón de cosas que los situaban en el lugar, sí, cada vez que querramos replicar esas experiencias en nuestro hábitat, en nuestro territorio, vamos a estar importando sin acríticamente, digamos, ¿no? Pensando que hubo preguntas antes. ¿Viste que dice? Habla de la reflexión como diletante, no como algo importante en la militancia, uh-huh, ¿no? Es como que estás entregado, eyectado a la causa, al conflicto, a lo político, al accionar, sin reflexión, sino a ir para adelante, ¿no? A lograr el objetivo, así como no le permitió al Che burocratizarse, ¿no? Llegar a un desarrollo burocrático que le permitiese, ¿no? Establecer las líneas de cómo serían las nuevas revoluciones y qué tendrían que hacer, ¿no? Viste, como ejemplo, Cuba llegó a través, se creó a través de una toma de poder por la fuerza, y en vez de quedarse en ese poder que ganaron, tiene que seguir, tiene que ir a Bolivia para llegar después a su país, ¿no? Y tiene que seguir con la teoría del foco, la teoría del hombre nuevo. Uh-huh. Y no es un artículo que busque desarmar esas estrategias en tanto formas de accionar político, porque dice, yo las tengo revisadas. O sea, conozco la vida del Che, las diferentes interpretaciones, las críticas que se hace desde los sectores más liberales, las críticas al foquismo, sí, pero me quiero centrar en lo que encarna en tanto simbología, ¿sí? No lo dice con esos términos, pero en tanto dispositivo subjetivante o mecanismo de subjetivación. Como matriz, ¿no? Uh-huh. Y como matriz, ¿a qué nos mueve? A algo que es muy, muy claro, que es esta sensibilidad política plenamente activa. ¿Qué encarna el Che? Esa frase que le dice a sus hijos, sean capaces de sentir el dolor ajeno como propio, ¿no? Algo así, la estoy parafraseando, pero como si eso fuese algo que uno tiene que encarnar todos los días, continuamente. Sí. Eso es una deformación patriarcal de lo que se nos exige también como hombres, de encarnar la acción, ser protagonistas, como en el cine. Que seamos siempre los que llevamos la historia, como la ¿cómo se llama el coso de los Juegos Olímpicos? La antorcha, la esa. La antorcha, claro. ¿Viste? ¿Quién toma la antorcha y va así, al estilo vanguardia, ¿no? Que es la lógica de la vanguardia y la lógica del foquismo. Desde ese foco que se iba a instalar en una selva, en toda selva que se pueda, la misma sociedad ayudando, ¿sí?, a la creación de esa revolución, de ese foco, se crea la conciencia. Pero es todo como muy vanguardista. El hombre nuevo es el hombre nuevo. ¿Sí? Es falocéntrico, es masculino. Así que, y también... No hay tiempo para frenar el carro y mirar alrededor y dejarse nutrir por alrededor. Es como si lo exterior estuviese vacío, sí, y fuera pasivo completamente. Depende de la actividad transformadora, revolucionaria, que las cosas cambien, y no depende del integrarse, del reconocerse como parte del todo. Sí. Que quizás son palabras que empezamos a incorporar recién ahora en función de... Y como parte del todo, pero... Claro, evitar reconocerse, ¿no?, como parte del todo y asumir la culpa del sacrificado, del héroe, ¿no? Porque al final esa foto de que tantos hablamos, sobre todo la foto de la muerte del Che, sí, un tipo flaco, vencido, uh-huh, y la foto fría, ¿no?, del revolucionario muerto, remite, ¿no?, a esas cosas del sufrimiento, ¿sí?, religioso, hasta las últimas consecuencias, por ende, todos los seguidores... El martirio, ¿sí?, deben hacer lo mismo. Entonces vos militás con la culpa. Militás con la culpa de no haber sido tan sacrificado como quienes te siguieron, claro. Y es la misma lógica de las religiones, ¿no? Como moneda de transacción. Sí. Te cambio culpa por vida... por seguir viviendo, ¿no? Tengo un poco de culpa, entonces dice, somos sujetos sumidos en un goce tanático. Tanático, ¿qué? Que es muy bueno. No, ¿vos la googleaste? Yo, pero lo iba a decir al principio, con eso es como unas conceptualizaciones media de Freud, freudianas. Ajá. De Eros y Tánatos como la pulsión de vida y pulsión de muerte. Ahí está. Donde la pulsión de muerte te lleva, ¿sí?, a accionar sin importar que esa praxis, esa acción política de transformación te lleve a tu propia muerte. O sea que deber y placer, sí, deseo y mandato parecen ser parte de lo mismo. Sí. Entonces ejercemos nuestro mandato de ofrecer nuestro cuerpo a una causa común y a la vez ese es nuestro deseo, entonces nos sentimos culpables porque son cosas que no son compatibles. O sea, hay un deber de abandonarse uno mismo y el placer de sentirse abandonado uno mismo por una causa mayor. Sí. Algo está haciendo un poco de ruido ahí. Como el ruido que nos proporcionó este texto. Sí. Que por momentos da algunas descripciones muy graciosas de qué le significa la política a la autora Emiliano, que es medirse los miembros en realidad, ¿no? ¿Quién tiene el miembro más grande resulta ser la política? Desde este punto de vista, tal cual. Así que me parece súper súper rescatable lo que él dice y sobre todo cómo esa foto, ¿no?, de la muerte al final termina como siendo una especie de juego simbólico al estilo de cruz, ¿no? La cruz del catolicismo. Así que... Por eso tenemos para elegir, o sea, estamos en una posición de elegir. O seguimos esa corriente, sí, de abandonarnos a nosotros mismos, de creer que nuestras ideas son nuestros pilares de vida y que no podemos renunciar nunca, no podemos tener una autocrítica, un momento de frenar la pelota, de bajarnos del pony, uh-huh, de aflojar los tornillos de esta maquinaria. ¿Como tenemos que hacer ahora o no? Como nos toca hacer ahora y por eso... Qué mejor que escuchar al Manu Chao. Un poquito de otra cosa. Me equivoqué yo ahí anunciando el tema. Quiero recordarles lo que estuvimos escuchando al principio, apenas empezó el programa, fue Las Juanas Tracks. Sí. Banda tributo neuquina integrada por mujeres a la banda AC/DC. A Long Way to the Top. Sí, un largo camino para estar en la cima del rock and roll. Fue la versión que hicieron en vivo, que estuvimos escuchando. Luego sonó esta versión de Ariel Petrocelli y Daniel Toro, Cuando tenga la tierra, por la otra parte, uh-huh. Banda de Bahía Blanca. Esto que nos cortinea es Samurai Champloo, otro anime japonés. Un anime, sí, con toda música rapeada, sí, mucha... Qué novedad, ¿eh? Sí. ¿Se viene o próximo nombre? Y sí, me parece que sí, ¿eh? Próximo nombre de programa. Y ahora seguimos con Manu Chao, nos queda para más adelante. Tenemos el Che y los Rolling Stones. Una grabación hecha en tiempos de pandemia por una banda que ya les vamos a recordar. ¿Cómo se llama? La Sorda Rock. La Sorda Rock. La Sorda Rock. No entendíamos la seña. Grabado en tiempos de pandemia. Thank you. Muy bien, seguimos en la tierra prometida. El Chosmalal prometido que nunca llega. El Chosmalal prometido que nunca llega, el prometido Chosmalal de nunca jamás. Hoy involucrándonos, yendo a la calle, esto fue el día de ayer, a preguntarnos acerca de qué está pasando con la demanda de tierra. Hay tantas tierras alrededor que se podrían destinar a esta demanda habitacional y de trabajo, ¿no? Hay muchos vecinos y vecinas que están atravesando este momento de carencia y que eligen ser protagonistas y poner su fuerza y su fuerza como colectivo, ¿no? Algo que vamos a recorrer en estos audios es que ya está instalada la idea de que por sí solo no llegás a ningún lado, tenés que nos impone como accionar el accionar colectivo. Así que bueno, sin más introducción, porque ya está todo dicho ahí en las voces, vamos a escuchar primero qué pasó el 4 de agosto en palabras de Claudia Vázquez, una de las integrantes de la manifestación de ayer, luego a Enzo con sus palabras los terrenos del Cerro La Tortuga. Luego sigue Claudia comentando un poco más acerca del conflicto. Y por último, entrevistamos a Patricia Soto, fuimos hasta la municipalidad y nos dio la respuesta oficial, sería la respuesta de la municipalidad acerca del conflicto de tierras, una referente de esa área. Claudia, me dice. Sí, Claudia. Seguimos con Claudia Vázquez. La pregunta va orientada a los acontecimientos del 4 de agosto. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de la municipalidad ante el reclamo que se perfiló en un principio y cómo se dio al final eso? Bueno, mirá, nosotros nos concentramos el día 3 de agosto con todas las agrupaciones. El intendente nos quedó de recibir las notas. Después, cuando nosotros nos dijo que podía pasar una sola persona a entregar las notas, cuando quisimos entregar las notas, salió la chica que está en mesa de entrada, nos dijo que no nos podía recibir nada. Y así que bueno, nos quedamos ahí en concentración en la plaza, íbamos a acampar, pero bueno, con este tema de toda la pandemia y todo, no pudimos quedarnos en la noche esperando el 4 de agosto. El día del 4 de agosto nos concentramos temprano a la mañana esperando al señor gobernador. Estuvimos en el acto, estuvimos ahí y de tanto insistir para que nos reciban las notas, para que nos firmen, para que nosotros tener un registro de que ellos recibieron las notas. Lo seguimos y el señor gobernador dijo que bueno, que pasemos dos representantes por grupo, que cada uno lleve su nota. Cuando nos estábamos preparando todo en el momento para entregarle las notas, se nos estaba escapando por un portón de atrás y eso lo tomamos nosotros como una burla, porque nosotros ya veníamos con que no nos recibían las notas primero y la gente se enojó mucho al ver que el señor gobernador y el intendente se nos estaban escapando por el portón de atrás. Así que bueno, nos juntamos ahí y algunos compañeros sí pudieron pasar porque nos cerraron el portón. Otros quedamos afuera. Mi agrupación, por ejemplo, no nos dejaron pasar a ninguno de los representantes. Sí nos firmaron las notas, sí no, el señor intendente sí firmó notas, el gobernador también, pero no nos han llamado. O sea, a partir de ahí nosotros no hemos tenido más respuesta. Las notas aclaran cuáles son las familias que están... ¿Qué refiere la nota? No, la nota, bueno, nosotros le presentamos el petitorio para que se nos tenga en cuenta de la adjudicación de tierra. Ajá. Y también el listado de cuántas familias éramos. El relevamiento que tienen ustedes. Sí, ajá. Así le presentamos el listado y... O sea, que ya estaría en conocimiento. Sí, ellos ya tienen todo en conocimiento ahí, nosotros estamos esperando una respuesta. Bueno, ahí va. We'll be right back. Muy bien, ahí teníamos la explicación. Nos contó Claudia qué fue lo que pasó el 4 de agosto cuando se acercaron las organizaciones a elevar ese reclamo a las autoridades provinciales que se hicieron presentes para el aniversario de Chosmalal y cuál fue la respuesta vergonzosa, ¿no? Clara respuesta del intendente y el gobernador saliendo por atrás, esquivando a la gente. Sí, y bueno, solo firmando las notas, los petitorios y todas esas cuestiones nada más, ¿no? Bueno, y eso lo siguió movilizando, convocando a esto que ocurrió ayer, que se empezaron a reunir ahí en la feria de productores y artesanos, la feria que está en La Madrid y General Paz, para ir luego hacia el municipio. Yo llegué en horario porque estaba convocado para 10:30 y quienes primero estaban ahí, entre ellos, eran Enzo y Claudia, que se ofrecieron a contarnos un poco. Acá la palabra de Enzo a continuación. Representante acá de los chicos del Cerro de la Tortuga. Nosotros estamos en lucha porque estamos tratando de tener una tenencia precaria para tener proyectos de emprendimiento y estamos hoy en lucha haciendo una marcha hoy en este día para poder también acompañar a todos los grupos que están en lucha de sus tierras, de su vivienda, que tienen derecho. Y nosotros ya venimos en lucha hace banda de tiempo, ya venimos haciendo, entregando notas de esto, de acá, de allá y con todas las chicas. Y bueno, lo que estamos ahora logrando es hacer una marcha para tratar de que el intendente nos tenga en cuenta a todas las agrupaciones, acá las chicas de la Campia, los chicos de la Mesa Campesina, todas las luchas que tenemos acá para que se pueda realizar todos los papeles. Hay muchas chicas que están anotadas en el PBU y hace mucho tiempo y no se las tienen en cuenta, los llevan papeles, por eso hoy día estamos haciendo grupo para que se los tengan en cuenta como grupo, no como individualmente, porque así no se los tiene en cuenta. Entonces nosotros lo que queremos es que el intendente llegue al diálogo y pueda trabajar con todos los grupos que se están organizando hoy en día, unas organizaciones que están muy bien armadas. Y bueno, lo que te quiero contar es que este día de hoy estamos haciendo una marcha para llegar hasta el día de la municipalidad y que el intendente pueda llegar a dialogar con nosotros. ¿Cuántas familias son, Enzo, las que están involucradas, al menos en La Tortuga, en el Cerro de la Tortuga? En el Cerro de la Tortuga nosotros somos alrededor de 25 familias. Estamos llevando los papeles hoy en día a la municipalidad, pero como te digo, nosotros todavía no nos dan ni una tenencia, nada. Dicen que no sigamos trabajando. Ahí nosotros ya tenemos horas de máquina pasada, árboles plantados. Tenemos muchas cosas ahí, ya hay producción, muchas horas de máquina de todos los chicos, que es plata de nuestro bolsillo, ¿viste? No es plata de que lo han dado de ellos, nada. Nosotros no le pedimos muchas cosas a ellos, nosotros lo que queremos es que se lo dé la tenencia para empezar a trabajar nuestro proyecto que tenemos en mente para el día del futuro, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las estrategias así para poder instalarse? Porque son varias familias, ¿cómo se están? Y nosotros estamos organizando ahora, llevando los papeles, ¿viste? Pero estamos yendo uno por uno que vaya a la municipalidad, pero esto va a demorar un trámite seguro, pero si nosotros no ponemos presión y no apuramos esos papeles, no vamos a poder seguir haciendo nuestros proyectos, que ya los tenemos en mente, que son chicos que ya quieren empezar a trabajar, no tienen trabajo, somos desocupados. Ajá. Así que somos desocupados y también estamos luchando también por un laburo, como todos los chicos que están desocupados, también vamos a hacer una lucha como desocupados también, así que bueno, y contarte que también estamos acá en las marchas porque vamos a seguir acompañando a todos los grupos, porque ellos ya lo hicieron acompañar a nosotros y nosotros vamos a seguir en lucha con todos los grupos, nosotros que tengamos la tenencia y vamos a seguir luchando para todos los grupos que acá también que se merecen, que son chicas que hace rato están anotando en PBU, un montón de cosas, viste, un montón de falencias y que uno por eso también sale a apoyar a esto porque ve que las cosas se están haciendo mal y se une con el reclamo por el que se aparece el listado. Claro, lo unimos al reclamo del listado de las viviendas y hoy en día salió la señora de tierra, viste, y dijo que las tierras esas de las 114 terrenos ya están dados y bueno, que creemos que ese listado también se haga a la vista ya, porque si vos ya saliste a hablar que ese listado ya está, la gente ya está designada, que se haga el listado y que la gente sepa que Chosmalal empiece a saber las casas a quién se las entregaron, que empiece a saber los terrenos a quién se los dieron. Porque todos tenemos derecho a saber todo, todas las cosas que están pasando en Cancha Moral. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio. Muy bien, ahí nos comentaba Enzo que además de la organización que se armó en torno a los loteos en el Cerro La Tortuga, estaba la cooperativa campesina por la afectación de rutas de arreo, que la demanda es por trabajo también, ¿no? Además de las demandas por vivienda, por la transparencia en la adjudicación de las viviendas y terrenos, también por sectores de personas que están desocupadas en este momento y que encuentran que los recursos están. Vamos a ir directo a la respuesta del municipio, el audio 4, escuchar un poquito acerca de esta responsable del área de tierras, ordenamiento territorial se llama, es un área que nos comentó Patricia en la que están involucradas varias personas. Nos dejó un teléfono y un mail que podemos compartir si nos escriben al 580390. Si estás interesado por comunicarte con esta área, que lo que hacen es ir registrando las familias que están necesitando el acceso a la tierra o a la vivienda. Y tiene una serie de requisitos que, para no decirlos todos al aire, los podemos pasar en un mensaje por privado si nos escriben al teléfono de la radio, repito, 2942-580390. Entonces ahí escuchamos a Patricia Soto. Estamos con Patricia Soto, responsable del área de tierras de la Municipalidad de Chosmalal, para hacerte algunas consultas que tienen que ver con los reclamos de vivienda relacionados con el acceso a la vivienda, a la adjudicación de terrenos, también con la demanda de trabajo que hay y también la afectación de zonas de arreo, que fue algo que surgió a partir de las tomas de terrenos y los loteos que están ahora en pie. Más o menos lo que nos puedas contar de la municipalidad, cómo se viene trabajando y qué se le puede responder a los vecinos. Sí. Hola, buenos días. Bueno, como vos dijiste, mi nombre es Patricia, soy secretaria de Ciudadanía y de mí depende el área de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, que tiene a cargo todo el tema de la adjudicación de terrenos y demás. Con respecto a las solicitudes de lote, nosotros hemos recepcionado las notas. Nosotros, desde que nos hicimos cargo hace un año y medio, nosotros venimos trabajando con el tema de la regularización de los terrenos, además trabajando en el tema de buscar nuevos terrenos para poder dar una solución al terrible problema y complejo que es la solicitud de las familias que tenemos para construir su vivienda. Nosotros estamos trabajando de acuerdo a las ordenanzas que establece el Consejo Deliberante. La gente en ordenamiento territorial recibe las notas. Nos hemos tenido que acomodar con todo este tema de la pandemia también a tener un horario reducido. Los chicos no han dejado de trabajar durante todo este tiempo para poder seguir brindando una solución factible a las familias. Ellos, de acuerdo a las ordenanzas, de acuerdo a los requisitos que tienen las ordenanzas, ellos piden la solicitud del requerimiento que pide la ordenanza, pedimos la documentación a la familia, se arma el expediente en tierra y se eleva al Consejo Deliberante, que es quien nos autoriza a otorgar el permiso de uso y ocupación de cada uno de los lotes. Ese es el procedimiento que nosotros hacemos desde Ordenamiento Territorial. Ajá. Nosotros, durante todo este tiempo de la pandemia, hemos continuado trabajando, la gente ha seguido recepcionando notas, ha seguido por ahí, si bien se ha dificultado a veces por el tema de mesa de entrada y hemos tenido que coordinar, pero la verdad que la gente de Ordenamiento Territorial no ha dejado de trabajar, se habilitó una línea de mails también para que la gente pueda consultar y hemos estado todo este tiempo trabajando. Sí hemos recibido últimamente las solicitudes, que las chicas están armando los expedientes y se envía como el resto, como corresponde, con los expedientes armados al Consejo Deliberante. ¿Podemos dar a conocer estos horarios reducidos de atención? ¿Dónde serían y el mail? Ellos tienen, ya te lo paso. Ya te paso el mail que es de ordenamiento territorial. Uh-huh. Y por ahí el reclamo que yo escuché más es que se ve que hay familias que reciben la adjudicación y ya tienen otras viviendas, como que el criterio que está en la carta orgánica, que es priorizar a los que tienen menos recursos para la solución de vivienda, ajá, no se estaría cumpliendo. ¿Cuál es el planteo? Porque también tiene que ver con que los listados surgió con el tema de las viviendas antes y ahora con lo de los lotes que no... Nosotros en realidad ¿querés que te dé el correo? Uh-huh. Ellos de 8 a 13 están, los chicos en realidad ellos están de 8 a 14, pero comúnmente de 8 a 13 sí ellos están en ordenamiento territorial. El IMEI es la municipalidad, ajá, tierra, es la subsecretaría de ordenamiento territorial. Sí. Ellos, el mail de ellos es tierraschosmalal@gmail.com. Ese es el. Y el celular al que la gente puede consultar es el 2942, sí, 545032. A veces por ahí se ha complicado, porque imagínate, durante la mañana todo es igual. Ellos en el horario de tarde contestan los mails, comúnmente, ajá, los contestan en horario de tarde. ¿Y esa información que se pide, más o menos, para que ya se tenga en cuenta? O sea, si uno busca ahí está, mirá. Los requisitos para el terreno, ah, claro, me vas a preguntar, sí, sobre eso. Sí, nosotros en realidad hemos intentado, salimos a las radios, Olga, la responsable ha salido, los chicos están trabajando, pero está bueno, si vos lo querés yo te los doy, uh-huh, te los dejo, sí, a vos, sí, para que los puedas tener. Pero los requisitos, los que nosotros estamos pidiendo, es una nota dirigida al intendente municipal, que debe contener una cierta documentación, ¿sí? Que es la fotocopia del DNI del que solicita y del grupo familiar. Uh-huh. Sí, en caso que tenga grupo familiar. Inscripción en el RUPROVI, que eso lo pueden solicitar en la oficina del IPBU, que, ajá, está sobre la calle San Martín, ellos no, la inscripción. Ajá. La acreditación de los años de residencia, que esto es muy importante, que comúnmente la gente por ahí es... Si el dato no lo tuviese en el DNI o en el acta de nacimiento, pueden hacer una información sumaria. Ajá. Eso se lo explican las chicas cuando lo llevan. Ajá. La acreditación de, bueno, el recibo de sueldo, claro, por el tema de la construcción y todo eso. Y un informe socioeconómico que lo elaboran los chicos en... Con las delegaciones. En realidad nosotros también, para facilitarle este tema a la gente, y como no podía andar por los barrios y no podíamos con todo este tema de la pandemia, nosotros hicimos, desde que eso se lo agradezco a la Secretaría de Desarrollo Humano, que nos mandó una persona responsable de elaborar en la Oficina de Ordenamiento Territorial el informe socioeconómico del grupo familiar. Ajá. Eso fue otra de las cuestiones que hicimos para adaptarnos a este tema de la pandemia y no tener que andar la gente en los distintos barrios, y ahí se unificó eso. Se arma el expediente, se manda al consejo y con la aprobación es que hoy puede anunciar, porque... Claro, estos listados, ¿viste estos listados que hemos publicado? Es después que viene la del Consejo Deliberante, que ellos son los responsables de autorizarnos a suscribir, sí, un permiso de uso y ocupación, uh-huh, nosotros ahí recién largamos el listadito ese que ustedes ven que sale publicado en el Facebook. Ajá. ¿Sí? Claro, yo no sabía que estaba ya el listado. Ese es el... No, porque salió el otro día, el primero. Nosotros, porque fue una de las cuestiones que se nos pidió con la gente de que está ahora también ahí. Ajá. Era el tema de la publicación, de que para que ellos supieran que estaba. Igual nosotros lo publicamos, uh-huh, porque nos parece a nosotros que es la manera también de que, si la gente no está de acuerdo, puede presentar su nota para... Bien. Y no es que termina con este anuncio de los ciento y algo de terrenos adjudicados, sino que se seguirá trabajando. Nosotros permanentemente, desde que nos hicimos cargo, yo hablo desde que nosotros nos hicimos cargo de ordenamiento territorial. Nosotros desde que nos hicimos cargo, en su momento estaba Mariana Pucci, y hicimos un importante trabajo, porque esto tiene todo... Bueno, ahí estaba la contestación del municipio dando los datos para inscribirse al ordenamiento territorial, los requisitos de más cuestiones que podemos acercar, como decía, por vía privada, si nos escriben al 580390. Ahora tenemos en comunicación telefónica a Juan Rupe, el compañero de la radio, pero también uno de quienes protagonizaron esta manifestación de ayer. Él nos contará desde qué lugar... ¿Cuál es tu lectura, Juan, de lo que ahí pasó? Buenas tardes. Buenas tardes, compa, ¿cómo andas? Bien. Me alegro. Sí, les cuento nomás. Cuéntenos, se escucha un poquito bajo, pero ahí vamos a subirle al, bueno, al micrófono. Yo soy parte de la cooperativa campesina, del movimiento de trabajadores excluidos, de la rama rural, que se abrevia MTE, y pertenecemos a la UTEP a nivel nacional. Estamos nucleados en esa parte. Nosotros somos 10 familias, son 10 familias, los compañeros y las compañeras que tienen una necesidad urgente. Por hace tiempo ya venimos tratando de generar un canal de diálogo con el municipio, con el intendente Hugo Gutiérrez. Hace más de 2 años y medio venimos un recorrido de notas, donde nuestra primera propuesta fue poder que nos cedan un espacio de tierra, donde podíamos hacer un espacio productivo y colectivo de la cooperativa campesina, un espacio que se necesita para la distribución de forraje y demás necesidades de los productores de la zona norte. Y a la vez, dentro de ese proyecto se contemplaba 20 lotes para hacer viviendas de manera cooperativa a través de una gestión nacional. Esa era la idea. Y después nos fuimos reduciendo hasta, bueno, terminar peleando individualmente los terrenos de cada compañero y compañera, porque el intendente nos dio una respuesta negativa. Nos dijo que no iba a resolver de manera colectiva los conflictos, sino individualmente a cada persona. Así que ahí empezamos otro recorrido, fortaleciendo un poco esa grupalidad, y cuando fue lo de las compañeras de la CAMPE, las compañeras se pudieron sumar ahí en el segundo o tercer día, como colaborando y demás, y de ahí en más empezamos como a tejer también estas relaciones con familias que tienen la misma necesidad, digamos. Nuestros compañeros y compañeras alquilan, digamos, por 8 lucas mínimo, un monoambiente donde viven con sus hijes, que muchos tienen 3, 4 hijos, digamos, más los padres de familia, las madres, son 6 personas viviendo en un mundo ambiente. Creemos que eso no es digno. Y también teniendo en cuenta que el ingreso de nuestros compañeros que cobran un salario es de 8.500 pesos. Entonces, la gente está dejando de comer, digamos, para poder pagar un alquiler y eso nos parece que tampoco está bien, digamos. En ese sentido, siempre hemos acercado petitorios a la municipalidad para generar este canal de diálogo y para gestionar, digamos, de alguna manera, en conjunto con el municipio, una porción de tierra, digamos. No estábamos pidiendo, creemos, nada fuera de lugar, y más aún garantizando que nosotros le íbamos a construir esa vivienda a las compañeras y las compañeras. Ese es uno de los puntos, digamos. Nosotros, junto a la Mesa Campesina y Crianceros Unidos del Norte Neuquino y la Comisión de Huella de Arreo, nos encontramos alarmados ante esta cuestión de que el municipio, por cumplir con una urgencia que tenía en la puerta del municipio, terminó arrasando una huella de arreo. Y eso, bueno, hay una ley provincial, que es la 3016, y la ley municipal, un decreto, perdón, municipal, que es el 1978, si no me equivoco, que protege las leyes de huella de arreo, y la ley 3016, que es la de huella de arreo, que se ganó con la lucha de organizaciones y de las comunidades de pueblos originarios. Hay representantes de esta comisión de huella de arreo, que son criollos, que deberían haber sido consultados previamente ante cualquier cambio en una huella de arreo, que están protegidas por esta ley. Huellas de arreo que fueron todas relevadas por las organizaciones sociales y el Estado provincial a través de un laburo de muchos años. Y huellas de arreo que hay que proteger porque es el camino por el cual nuestros crianceros y crianceras realizan la transhumancia, digamos. Una actividad que este municipio dice proteger y una cultura que alzan cada vez que pueden, ¿no? Entonces, nos alarmó mucho esto, siendo que una institución como el municipio pase por encima de las leyes provinciales, nos parecía algo que, no sé, algo increíble. Así que nosotros, junto al compañero Héctor Delis, representante criollo de la Comisión de Huellas de Arreo, nos acercamos al municipio con ese petitorio y, bueno, fue negada la posibilidad de entregar ese petitorio, que es pidiendo una audiencia, digamos, para que el intendente dé sus explicaciones o que para que se puedan parar las obras, algo que se hizo, digamos. El presidente del Consejo Liberante, Amador Orellana, en comunicación con mi compañero Héctor Erice, le dijo que a partir de esto habían parado las obras, por lo que no se iba a avanzar más sobre la huella de arreo, reconociendo que habían infringido una ley. Esto, junto con el CUN y la Mesa Campesina, lo que se hizo fue acordar alguna medida judicial, que, bueno, que eso está en proceso para que bueno, esto se lleve al lugar que se tiene que ir, ¿no? Si no es por la vía del diálogo, tiene que ser por la vía judicial, ¿no? Y otro punto importante, digamos, que nosotros estamos peleando, es el tema de que, bueno, a raíz de la crisis mundial que hay, ya desde hace muchos años que viene, no a raíz de la pandemia, nuestra organización tuvo que empezar a entregar un plato de comida todos los días a muchas familias, al igual que la Mesa Campesina y otras organizaciones como las compañeras de Las Peludas, La Olla, digamos, distintas agrupaciones y organizaciones que estamos dando más de 200 viandas todos los días. Algunas organizaciones lo hacen en el días, nosotros por nuestra parte, a sábado, nuestra organización acá en la biblioteca Burburu da alrededor de 200 viandas todos los días, y eso, digamos, no, la falta que hay en el norte neuquino, bueno, que no solo sino que es en todo Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Esta crisis la olla con pandemia, ¿no? De muchas cosas que venían ya en conflicto, digo, no sé, una lectura rápida, se estaban en peligro de ser destruidos, y la pandemia fue como algo que les trajo viejo alivio, ¿no? Una contradicción muy grande a estos gobiernos que estaban avasallando los derechos. Y en ese sentido es que hemos acercado los petitorios repetidas veces, hemos inclusive tenido algún acercamiento con el secretario general de gobierno y otras personas, pero nunca se generó un canal de diálogo donde nosotros queremos acercar propuestas y no solamente demandas. Juan, te interrumpo un segundo, se está escuchando con algunos cortes la comunicación. La pregunta es en relación a la respuesta que nos dio Patricia Soto ayer, el funcionamiento de esta área que es ordenamiento territorial, ¿no ha servido de nexo con las organizaciones hasta ahora? ¿Vos cómo ves a futuro si este trabajo y las personas que están dedicadas a esta área con los requisitos que piden y el relevamiento que están haciendo es una posibilidad de poder encontrar ese canal que se está solicitando, o no? Y en parte sí, en parte es un pasito, digamos, es una pequeña, como avanzar un poquito, pero digamos, hay muchas cuestiones que creemos que hay que discutir, digamos, nosotros, por ejemplo, en las vertientes tenemos una chacra que es de la cooperativa y durante 2 años se perdió el expediente, digamos, y volvió a aparecer. Entonces, cuando en realidad ya teníamos una carpeta con número, ya con los puntos GPS tomados, tuvimos que ir por otros canales institucionales para poder llegar a esa carpeta que supuestamente se había perdido y está en un cajón acá en el municipio, digamos. Nosotros nos parece que lo que tiene que haber es voluntad política y una madurez política. En otras partes del país lo que se ha logrado es hacer un consejo consultivo donde están las organizaciones sociales, agrupaciones y otros espacios institucionales que trabajan en conjunto con los municipios y con las autoridades provinciales para poder ver cómo vamos a salir de esta pandemia, digamos. Nuestro planteo no es solamente que se le dé un terreno a las familias, digamos. Una vez que se le da el terreno a una familia, que su ingreso, como dije, mensual, es de promedio 15.000 pesos, es imposible construir una casa. Es imposible. Hoy para construir una casa necesitas mínimo 60.000 pesos mensuales y no sé quién las tiene. Yo me estoy haciendo mi casa hace 5 años y no la puedo terminar. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que generar un canal de diálogo que perdure en el tiempo y que tenga una agenda, digamos, que nos juntemos cada 15 días o no sé, el planteo más general, pero nuestra idea es poder que este canal de diálogo se mantenga en el tiempo y que creemos que es una solución a muchas cuestiones, digamos. Primero, nosotros no le queremos disputar a ellos una porción de su presupuesto que tienen, con el que mantienen cautiva a muchas personas. Nosotros lo que queremos es poder, en conjunto con el municipio, gestionar los recursos que hoy están siendo generados a través del Estado Nacional. Aunque el Estado Nacional, inclusivemente, está pidiendo que para bajar recursos a los territorios tiene que estar formado estos consultivos, donde está la voz del pueblo y la voz de sus representantes, básicamente. Clarísimo, Juan. Eso está consagrado además en la Carta Orgánica, el Consejo Consultivo No Vinculante compuesto por las organizaciones y profesionales de planificación debería estar funcionando. Te paso con Lorenzo, que te quiere hacer una consulta. Juan, ¿cómo estás? Habla Lorenzo. ¿Sabés qué? A ver si se escucha. ¿Sabés que no pude superar, sí, en este diálogo la respuesta, sí, del intendente en relación a que los problemas se solucionan de manera individual? Es como que el discurso, sí, te lleva a pensar de que las organizaciones y estas luchas comunes y problemáticas comunes no podrían llegar a ningún buen puerto y no serían tomadas. Es como también otra manera de violentar, claro, y decir las organizaciones que ustedes hacen no tienen validez. ¿Cómo sería? No sé qué. Sí, coincidimos bastante en ese punto, digamos. en muchos aspectos, porque nosotros hemos llevado proyectos superadores, digamos, y han votado en contra dentro del Consejo, y inclusive el Poder Ejecutivo trabando, digamos, muchos proyectos que, nada, de mucho desarrollo y de mucha experiencia en el territorio y de trabajo real y concreto de todos los días. Nosotros entendemos cuál es el sentido que ellos le ven a la política, digamos. Nosotros lo que hemos denunciado en este último tiempo también es que le llegan amenazas a los compañeros, compañeras que cobran, no sé, una ayuda mínima de 4.000 pesos, de que no van a recibir más esa ayuda si los ven en la calle manifestando por derechos que la gente, o que se han ganado históricamente por la lucha de obrera, campesina y de los pueblos, digamos. Entonces, tener a las personas cautivas en por 4.000 pesos, cuando sabemos que hoy para no ser indigente tenés que tener más de 17 lucas, nos parece que eso no tiene que suceder más, digamos. Hoy una chica también estuvo denunciando ahí frente a Le Pen, en las instalaciones del municipio, digamos, denunciando esto, digamos. Y muchas compañeras no salen a pelear por sus derechos porque tienen mucho miedo de que les saquen las pensiones a sus hijos, que les dejen de pagar un alquiler, una ayuda alimentaria, digamos, mantienen cautivas a las personas, ¿sí?, a través de el dinero, ¿no?, del capital. Inclusive las mantienen cautivas por una cuestión de voto, con ningún otro objetivo. Y nosotros, para ser claros en esto, nosotros no estamos peleando en las urnas, digamos, nosotros no vamos a elecciones, no somos parte de ningún partido político. Aunque sí quieran embarrar la cancha y decir que esto es una cuestión partidaria, política, nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros nos sentamos a dialogar y a hacer mesas de trabajo con cualquier partido político que tenga una cuota de humildad y que se siente con el pueblo que lo votó, digamos. Nos parece que no es algo de otra galaxia, digamos, no. Lo que pasa es que necesitamos que nuestros representantes tengan una maduren políticamente, por decirlo de alguna manera, y que se actualicen un poco, que los tiempos han cambiado muchísimo y que si no, bueno, nos van a tener en la puerta del municipio todas las semanas, o sea, no hay de otra. Ellos eligen si nos quieren afuera golpeando los bombos, si nos quieren adentro en una mesa tomando un café y dialogando, digamos. Son dos posibilidades que ellos tienen, digamos. Hoy Chosmalal está cada vez más organizado y eso lo ha demostrado, porque en esta última semana han sacado una batería de decretos y ordenanzas que, bueno, que no ha pasado ni siquiera en estos dos últimos años. Entonces, eso habla un poquito que la fuerza y la unidad no la posibilidad de diálogo. Aún así, resolviendo, nos entregando terreno a las personas, nos vamos a quedar todos calladitos. Y no es así, porque hay muchas cuestiones que no están bien, y que esas cuestiones afectan a la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, y juegan con eso, entonces, no, con la necesidad de las personas. Nosotros no queremos jugar con la necesidad de las personas, sino nuestro planteo es solucionarle las urgencias a los compañeros y las compañeras, que es comida, es un techo digno y un lugar donde poder desarrollarse productivamente, si es posible. Tampoco queremos terrenos de 10x10, donde una persona no se pueda hacer ni siquiera una huerta, sabiendo todo el espacio territorial que tenemos en nuestra zona norte, ¿no? Y cómo esa distribución, cuando es para otro, para algún privado o alguien de poder, las cuestiones funcionan distintas. Entonces, tenemos que cambiar un poco, me parece, esta mirada, esta visión de lo político, lo partidario, y empezar a madurar y sentarnos todos en la misma mesa. Ese es nuestro planteo. Juan, te agradecemos muchísimo este tiempo. Ha sido muy claro. Clarísimo. Al respecto, y esperamos poder contar con el relevamiento de las organizaciones a través de tu palabra o de otros compañeros y compañeras para lo que sigue. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. batalla. Y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general dice... Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde si me das a elegir, me quedo contigo, Oscar de Mía. Tu suerte merece un chance. Si me das a elegir, entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Oscar y Casco Mayor, Oliva, sube la tona. seguimos entonces en esto que hemos dado por llamar el Chosmalal Prometido. Prometido, que bien. Nunca llega. No me lo acordé nunca, ¿eh? Muy, muy, muy bueno el nombre, pero difícil, ¿eh? El Prometido Chosmalal de Nunca Jamás. Ahí está. Viste, tengo que leerlo. Pero en este Prometido Chosmalal de Nunca Jamás, esta promesa de conectarnos con otras radios, con personas que están haciendo algo parecido a lo nuestro, quizás mejor, quizás peor, qué sé yo. Quizás distinto. Distinto, seguro. Y viajar, fly con los Beatles. Sí, y piñones. Y piñones, perdón, estoy comiendo, sí, en la radio. No, pero ¿por qué no? ¿Qué no puede comer un piñón? Entonces, ¿y dónde? A ver, tiene piñones, una buena dotación y algo tranquilo para viajar. ¿A dónde iría usted? Y creo que los más adeptos al trueque de piñones en este momento, y que seguro nos estuvieron escuchando en el primer momento, ahí a parar las antenitas a ver qué decíamos del Che Guevara. Ah, son nuestros hermanos de la isla. De la isla. La isla de del Caribe. Bien. El Caribe, chico. El Caribe. Vamos a ver si enganchamos alguna radio en la que estén hablando en Cuba. Sí. Y ¿quiere ya? Yo ya estoy, sí, en Cuba, ¿eh? Deleitémonos un poco con esas voces. Mire. La región central se localizó en los 13.7 grados de latitud norte y los 49.2 de longitud oeste, posición que lo sitúa a unos 1.565 kilómetros al este-sudeste del grupo norte del arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos se incrementaron a 75 kilómetros por hora con rachas superiores y la presión mínima descendió a 1.005 hectopascal. Se mueve con un rumbo próximo al oeste-noroeste a razón de 24 kilómetros por hora. En las próximas 12 a 24 horas, la tormenta tropical Josephine continuará ganando algo más en organización e intensidad, moviéndose con similar rumbo y velocidad. Dada la época del año que nos encontramos, el Servicio Meteorológico Cubano mantendrá una estrecha vigilancia a la futura evolución y trayectoria de este organismo tropical. Acá en la provincia, las condiciones continuarán siendo propias del verano. Bueno, ahí reporte meteorológico, se acerca la tormenta Josefine. Ahora vamos a Camagüey, a ver qué nos dicen en Camagüey. No tiene ninguno, pero por si acaso. Estoy celadita, chingada, muy celadita. Y llevando mi saludo a todos los fans, a Juana la Cubana, a la Chaparrita, a todos. A todos los mundo, no se me quede nadie, son tantos oyentes, ¿ves? Sí, que no podemos, eso decimos, en total para todo un beso y un abrazo de todo el colectivo y especialmente de mí, que soy, ya ven que tengo un diazepam ya. No, pero no tomes diazepam, porque te vamos, te van, espérate, espérate, espérate, pero como que un diazepam, no, también puede ser un trago de café, fíjate, que te dé energía, pero no te preocupes porque yo te voy a bajar ese estrés, yo te lo voy a quitar, nada más y nada menos que con la Winnie Houston de Cuba, ¿sabes quién es? Claro, dime, Larissa Bacallao, en Siempre Juventud. Seguro. ¡Afuera el dolor, pa' afuera el estrés! ¿Qué tal? La Whitney Houston de Cuba. Son las 6 menos 20 en Cuba. ¿6 menos 20? 6 menos 20 en Cuba. Y siempre que viajamos... ¿Una hora de diferencia? ¿Cómo? Es una hora de diferencia, sería. Sí. Che, y siempre que viajamos tienen... Claro. Sí, sí. Sí, sí. Pero siempre enganchamos una red y tienen que hablar de una droga. Ahora tiraron diazepam, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue la otra? El vino. El vino, sí, es verdad. Así que... Y esto es Santiago de Cuba. A ver. Radio Sonera. Al enfrentarse a un candidato de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, apoyado por el gobierno de Ramón Grau San Martín. Ahí tienen. Enganchamos tres radios cubanas y en las tres estaban hablando. Esto no nos ha pasado todavía en ningún otro país del mundo. El periodista Fidel se vincula con diversas organizaciones estudiantiles progresistas y antiimperialistas y se une a los comités pro independencia de Puerto Rico, el comité 30 de septiembre del que fue fundador y el comité pro democracia dominicana en el que ocupa la presidencia. Desde su cargo promueve acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo. Intacto, intacto el espíritu revolucionario. O sea, 13 de agosto del 2020. Es el día ¿sí? de hoy. 18:44 y se sigue hablando de imperialismo. Bueno, 17:40 y algo en Cuba. Se sigue hablando de imperialismo. Es una palabra terrible esa. Y de acciones solidarias. Recordemos que Cuba es un país, una isla bloqueada en su comercio exterior por Estados Unidos. Sí. Y emprenden acciones solidarias, así como los médicos que viajan, que han asistido en distintas guerras, en conflictos bélicos. Y ahora también, ¿no? Durante la pandemia. Sí, sí. Ahora es un mensaje hacia Puerto Rico, un país más cercano, ¿no? A Cuba. Sí, un país más o menos, ¿no? Porque depende de Estados Unidos. Claro, y tienen este dictador a la cabeza. ¿Habla del presente? Me pregunto. No sé. El audio ese, bueno. No sé. Pero es muy curioso, ¿no? Cuba son tres radios que enganchamos al azar, le explicamos a la audiencia. Usamos la aplicación Radio Garden, que es el mapamundi, lo recorres con un dedo, así como hacía Mafalda, que tenía su globito terráqueo y flasheaba sobre eso. Bueno, nosotros flasheamos acá con el celular y un globito terráqueo que lo vamos moviendo con el dedo y pinchando distintas radios del mundo que se nos aparecen como lucecitas. Hoy estuvimos en Cuba y ahora nos vamos a escuchar algo de música y nos queda la cartelera del Exploradore como último bloque, ¿no? Así es. Si todavía hay mucho verdor, ¿qué todos los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa relación de acción, construcción, destrucción. Qué golazo de esta cortina, se va ajustando la maquinaria, entra, yo me imagino tornillos que entran y salen así. ¿Sí? Soldaduras al instante, súper parejitas. Maquinaria, perfección. Y perfección a partir de las desperfecciones. Habíamos hablado, yo tuve este sueño revelador de que lo que armábamos era un robot basado en robots que ya estaban en desuso. Reutilizados. Ajá, robots reutilizados que se ponían en funcionamiento. Como Mazinger Z, que no. ¿Quién hablaba de Mazinger Z? Y bueno. Lo reutilizamos. Ahí está. Y así estamos reutilizando los animes y también tratando de tocar los temas que son parte de nuestra actualidad, de una actualidad que es parte de la aldea global que atraviesa esta emergencia global más unida que nunca. Y uno de esos temas que anunciamos en la cartelebria del martes. ¿Qué dijo? La cartelebria del Exploradores. Uh-huh. Insumos. Para embriagarse de conocimiento. Muy bueno. Dijimos, sumate al foro conversatorio virtual Cannabis Perspectivas para la Región Patagónica, que se llevó adelante ayer. Así que, bueno, yo quería comentarles un poquito. ¿Usted qué se pregunta acerca? O sea, ¿cuál era su principal interés para participar del foro? Un montón. Dígame sí. Una, a ver si se la puedo responder con el contenido de lo que pasó ayer, porque a mí me voló la cabeza. A ver, ¿qué papel cumple la experiencia, la satisfactoria experiencia del Estado regulador de cannabis de consumo en Uruguay? O sea, que ¿cómo lo vemos como espejo? ¿Qué influye los clubes canábicos y el consumo regulado así por el Estado? Bien, no se habló del caso uruguayo explícitamente, se presentó el proyecto que tiene el cannabis, la asociación, ya les digo, Cannabis Sativa, Ciencia Sativa. Ciencia Sativa, sí. Que es parte de los canabicultores del Alto Valle, es una asociación civil que junto con el INTA van a emprender en un campo de Guerrico, en la provincia de Río Negro, el cultivo en masa, así, para, en grandes dimensiones para investigación, para desarrollo de semillas locales adaptadas al clima. Esa fue mi pregunta en el foro ayer, si alguien estaba siguiendo el foro y escuchó que respondieron a esa pregunta, la hice yo, solo quiero sacar el crédito. Hacerte cargo, ¿no? Sí, me quiero hacer cargo, porque para mí es una de las mayores preocupaciones, porque un poco el INTA hace un cierto ruidito en términos de que qué va a pasar con la tecnología que el Estado está posibilitando que se desarrolle. Lo ideal y, digamos, la perspectiva desde el Estado sería que se haga pública y que pueda darse a difusión entre todos quienes se dedican al cultivo de cannabis. Es muy prometedor el escenario porque está muy situado muy en nuestra región, porque cuenta con los avales y el acompañamiento de muchos políticos que hoy por hoy están en la tarea legislativa, diputados, concejales, concejalas, ¿no? Tenemos un antecedente que es de diciembre del año pasado en la localidad de San Antonio Este, donde se reglamenta, o sea, es un municipio que sale a reglamentar la ley que es nacional de uso de cannabis con fines medicinales. Ajá. Estamos hablando de la ley 27.350, vale la pena leerla. ¿Es la que, leerla. La que posibilitó algún tipo de movida en Jujuy también? Que se estaba... Debe ser, no escuché de Jujuy. Lo que le iba a decir es que no escuchamos de Uruguay ayer, pero en las filminas que se prepararon desde el INTA y desde la Asociación Civil Cannabis Sativa se mencionaba cómo la regulación vino a corregir un montón de situaciones irregulares que se daban en Jamaica. Jamaica por ahí tiene más trayectoria que Uruguay. Uruguay está experimentándolo ahora. Uno se registra como consumidor, puede acceder en farmacia, ¿no? Sí. A la planta. En este caso se trata de un desarrollo científico orientado principalmente a la producción de resina de la planta con fines medicinales. Es una experiencia que otras agrupaciones como Mamá Cultiva han tenido mucho recorrido y uno las puede googlear, así como a esta Asociación Civil Cannabis Sativa. Vale la pena googlear Mamá Cultiva y ver que las recetas están muy a la mano, digamos. Se trata de avanzar en el desarrollo de tecnologías, en generar la trazabilidad que le llaman, que es entender qué pasa con las diferentes experiencias, ir registrándolas y así poder dar cuenta de qué es lo que... cuáles son los resultados que da cada una de las investigaciones. Se va a importar semillas a través de un ente regulador de la importación de semillas para desarrollar esta experiencia en principio. Ajá. O sea, el primer año se va a trabajar con semillas que son altas en CBD, que es la sustancia relacionada con el consumo medicinal. El consumo medicinal de Europa principalmente y de Colorado, Estados Unidos. Ajá. Pero también se va a importar 7 variedades de Colombia de distintos cannabinoides. Entonces va a ser algo muy completo. El campo, así como se presentó ayer, incluye 3 tipos de tecnología de invernadero, ¿no? Hay un invernadero que es el macrotúnel, que es un invernadero no cerrado, digamos, es solo el techo. Sí. Otro que es el invernadero que es el más común, con una tecnología accesible, pero muy... muy copado porque mantiene la temperatura, se autorregula, qué sé yo. Y una tercera tecnología que ya es la más avanzada, que es un invernadero que se cierra completo, que tiene luces. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra, de acuerdo a si va a captar la luz del sol o no. Y eso permite acelerar los procesos de investigación y llegar finalmente a un producto que, como debería ser, ¿no?, en manos del Estado, después esté accesible a toda la sociedad, esperemos que así sea. Convocatoria fue muy clara, muy contundente en cantidad de personas y en la relevancia que tienen esas personas en los espacios de participación y de decisión política. No sé si fue una iniciativa, pero estaba ahí como conduciendo un referente de Mesa por la Igualdad Neuquén. Mesa por la Igualdad es una organización que está en todo el país y que está al frente de las luchas por la diversidad y que va a estar organizando otros foros. Va a haber un foro sobre eutanasia. A la miércoles. Eutanasia uh-huh. es la muerte digna, ¿no? El derecho a... ¿No? El derecho a morir cuando uno lo decide. Sí. Y va a haber otro foro que es Iglesia y Estado, asuntos separados. Ya vamos a estar avisando cuándo se realizan estos foros. Porque uno, el de ayer lo podía seguir por Facebook. Sí. O inscribirte al Zoom y estar ahí participando desde el Zoom. ¿Y hablaron de clubes canábicos? ¿Más orientados ya al consumo recreativo o no? Porque una de las figuras más importantes de la experiencia uruguaya es justamente los clubes canábicos que van a proveer de lo cultivado, no solo a los cultivadores, sino a todos los que forman parte de esa sociedad. Sí, haciéndolos trabajar conjuntamente y en búsqueda de sus propias necesidades, claro. ¿No? Una organización... Se presentó este proyecto que se va a desarrollar en Guerrico y se habló acerca del estado actual de la reglamentación de la ley Ajá. nacional. Para que se pueda reglamentar la ley nacional, que ya lleva un tiempo, digamos, sí. y se viene un poco cajoneando, tiene que entrar en funcionamiento la Reprocam, que viene a ser el ente en el que uno se registra como autocultivador, Ajá. y facilitaría esto, la creación de clubes de cultivo. Y estuviste muy atento, ¿eh? Anoté todo, amigo, sí. Muy bien, no, está yo, todo ahí. Esto me parece... O sea, INTA se involucra desde un punto de vista muy brindar tecnología. Muy directo, que es claro, brindar tecnología porque ven que hay un aprovechamiento económico de esto. O sea, si uno se dedica al cultivo de marihuana con fines medicinales, a la larga va a ser un tipo de producción que se pueda incluso hasta exportar. Entonces, uh-huh. mejora la soberanía en todo tipo, digamos. Uh-huh. Y además tienen una experiencia en el cultivo a gran escala, el desarrollo de esas experiencias. También se habló de los criterios de seguridad para llevar adelante estas prácticas. Lamentablemente, todos sabemos que mientras siga existiendo un mercado ilegal y perseguido, y se siga persiguiendo a los consumidores, y sigamos estigmatizándolos siendo, también. Sigamos estando retrasados. Uh-huh. En relación a la aceptación de el poder de una planta, de la tierra, ¿no? Es necesario tomar ciertas medidas, como que tuvieron que cercar el predio con dos alambres, con seguridad privada, llenarlo de cámaras, digamos. Va a ser un lugar en el que no te vas a poder meter ni cerca, pero sí nos vamos a poder meter y estar al tanto, y es un deber que nos tenemos como ciudadanos. Para ir conociendo los avances que tenga este proyecto y para que esos avances repercutan en tecnologías accesibles. Me parece que yo apunté mi pregunta hacia ese lugar y fueron muy claros las dos personas que estaban de ciencia sativa uh-huh. para responder las consultas que se hicieron. Como dato así de color, los criterios para darle trazabilidad a las semillas y a la investigación uh-huh. se usan sistemas RFID y código QR. Justo con estos sonidos medios tecnológicos sí. queda fantástico. De esa manera se etiqueta las plantas y uno va encontrando cuál de dónde viene la cruza, ¿no? Qué componentes más tienen, Ajá. qué componentes menos. La ley ya tiene 3 años, por eso es necesario que se empiece a reglamentar. San Antonio Este uh-huh. es un municipio de Río Negro y Viedma también. Ya avalaron el cultivo del cannabis medicinal y el intendente, creo que salió ayer o era un legislador de San Antonio Este, contaba que ya hay 40 familias registradas en las grutas. Uh-huh. Así que, bueno, es todo un avance. Después está la preocupación acerca de... que en qué medida el Estado no se transforma en policía, ¿no? O sea, si la... Facilitador o policía o sí. perseguidor. Creo que va a estar en el colectivo. Asumir la actividad como un trabajo colectivo, organizado uh-huh. y serio. Sí. Y también se habló de participación de ONGs que hacen desarrollo de esta ciencia en relación al cuidado de animales, que era algo que usted mencionaba la vez pasada. Hay grupos en Cipolletti, o sea, uno se puede referenciar y ir buscando y hacer consultas a estas organizaciones que mencionamos y a caneavicultores del Alto Valle, que los hay, están por bastantes lugares. Se explicó la tecnología de obtención de la resina a través del dióxido de carbono supercrítico. Ahí se va a poner muy, muy eso, complicado. Sí, ¿eh? Pero no voy a seguir con eso. Nada, muy esperanzador. Fue una reunión de Zoom que no duró más de una hora y media. Súper directa, dinámico, al grano, sí. Con presentación de PowerPoint. Para quienes por ahí no estaban para nada en el tema, creo que aclara muchísimo, sí. Y que busca eso que decías al principio, de eliminar estereotipos al respecto, ¿no? Avanzar hacia una comunidad unida en función de la salud, colectiva e integral. Bien, y con esa palabra tan interesante, ¿no? Integral. Fue bastante integral, ¿no? Lo que hemos hecho, así varias cosas se fueron integrando desde la música, cerró más o menos todo, y tenemos que cerrar, ¿o no? Tenemos que cerrar, peleamos por la tierra, peleamos por el cultivo. Sí. Y nos vamos con un tema que algo tiene que ver también. Y algo, sí, como para darle un cierre. Good day, Chushu. Betty by Booze time again. Good night, honey. Sweet dreams, dear.